Bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Erratia en el 107.5. Vamos a comentar hoy con un instrumental de la mano de los belgas Walarus, que nos visitaban en Gasteiz hace bien poco y que pues se montaron una gran fiesta de psicobilly, pero también a veces de ska. El instrumental Cry Sky, que es, pues la otra vez escuchábamos la versión alternativa, que era Sky Cry, pues esta es la original. Son los Walarus. We'll be right back. Los Wallaroos, que a pesar de tener que cambiar algún que otro instrumento, como el contrabajista, que como bien decía, pues parece ser, bueno, no explicó la razón, pero tuvo que tocar un bajo y no debía de estar muy ducho en, bueno, que estaba más acostumbrado a tocar el contrabajo, pero ni aun así, la verdad es que hicieron un gran concierto. Wallaroos desde Bélgica. Y que a ver, pues bueno, si con el tiempo se quitan esa pequeña lacra que tienen de alguna manera por pues su excesiva similitud a ciertas bandas como los Kings of Nothing. Aunque bueno, ahora teniendo en cuenta que los Kings of Nothing no existen, pues tampoco está de mal de más que haya un grupo como Wallaroos. Seguimos con un poco de psicobilly con ritmo ska, con Padelcell, la banda alemana, que este año sacaba en su tercer disco, Spooky Jones, y que hemos ido escuchando pues pequeñas píldoras, y ahora vamos con otra, un tema llamado Santi Crap. Padelcell, que de alguna manera compensan el, bueno, la que sigue siendo larga espera del nuevo disco de los Dementes Are Go, que como os decía hace una semana, pues supuestamente va a salir este 26 de junio, y precisamente por el sello Bad Billy, holandés, que pues lo último que ha sacado es un bueno, ha recuperado un tema de nuestra banda de psicobilly, de estas nuevas que han salido en las últimas décadas, los suecos Nevrotics, que tienen ese rollo pues similar a Batmobile, y además ya, bueno, digamos, esa es su más grande referencia, digamos, Y como os digo, pues han recuperado un tema que era de, pues de un disco que sacaron en el 2023, el Light and Shade, pero lo han recuperado, han hecho un vídeo y me imagino que será porque su próximo disco lo irán a sacar Bad Billy Records. Esto se titula She's My Baby, son los Nevrotics. Nevrotics, que como digo, es probable que sea porque estén ya preparando un nuevo disco. Los que también tienen nuevo disco y han sacado unos cuantos temas muy potentes son los canadienses The Brains, que ciertamente en los últimos tiempos, pues bueno, se han ido un poco, pues bueno, ese rollo melódico cercano a Necromantics y otras bandas así de psicobilly. Pero, por fortuna, o al menos eso parece por, pues bueno, por esos temas que han ido presentando de lo que va a ser su nuevo trabajo, el Crazy Monster, que sacarán en breve, pues han recuperado, yo creo que un poco, bueno, siguen teniendo la melodía que les caracteriza, pero ciertamente con una velocidad endiablada y con varios temas pues que, bueno, que están muy bien, como este One More Time, son los Brains. Right. canadienses de Brains que pues siguen adelante con nuevo trabajo y con René de la Muerte, como se hace llamar su cantante, como único miembro al frente. Ya ha cambiado otra vez la sección rítmica, el contrabajo y el batería, y no sé si eso pues ha hecho que recupere, pues eso, de momento, por lo menos en estos primeros singles del nuevo disco, un poco la velocidad y la mala leche de sus inicios. Un disco que sacan después de que editaran ese extraño trabajo el año pasado, en el que precisamente era pues prácticamente él solo el que se encargaba de coger diferentes grupos, cantantes, entre ellos, pues yo que sé, Lemmy, Kilmister y bueno, un montón de bandas, y añadirles pues ese, bueno, pasarlas por el filtro psicobilly de los Brains, de alguna manera. Y bueno, pues eso, nuevo disco, Crazy Monster, que escuchamos otro tema. Se titula esto Feel No Pain. Desde Canadá. Seguimos, vamos ahora con un poco de blues, de la mano de nuevo de los Boogie Beast, las bestias del boogie, porque han sacado un pequeño EP de 4 temas en directos, en los que recuperan algún que otro tema antiguo, como es este Will You Please Shut Up. Son los Boogie Beasts. Like a snake, oh girl, give me a break. you're feeling good. This song is called Would You Please Shut Up? But please, please don't shut up whatever you do. Clap your hands, stamp your feet, and make some noise. Make some noise! Now when I say mean some, make some noise, I mean it. Are you ready to make some noise? One, two, three, four. One. That's not bad at all. We're gonna try it again. You ready? That's pretty good. Just can't stand having you around. I don't think I can handle one more single sound. Baby, you're so smart, baby, know it all. But can't you see that you're driving me up the wall? Will you please shut up? Will you please shut up? Thank you, Levin, you're great. Los Boogie Beasts, recogidos en, como os digo, en directo, pues en un EP que acababa de sacar hace poco. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia y vamos a escuchar algunos de los grupos que pues siguen visitándonos. Estamos en una época ciertamente en la que está, pues bueno, la cosa caliente, caliente. Vamos a empezar, por ejemplo, con unos que igual se nos escapa un poco, nos salimos un poco del sonido habitual del programa, para escuchar a los Southern River Band, una banda australiana que, por cierto, es curioso porque han sacado pues casi todos sus discos que bueno, normalmente eran de corta duración. Muchos de ellos los han grabado en directo, lo cual en principio quiere decir que, o bueno, no sé hasta qué punto serán falsos directos, pero tiene pinta de ser, pues, aunque fuera simplemente grabado en estudio. La cuestión está en que eso, nos van a tocar, van a venir a tocar concretamente aquí a Bilbo, que es la fecha que tengo yo apuntada, el martes día 24 de este mes de junio, o sea, mañana. Vamos, si estáis oyendo esto en directo en la Cucha Belch del Café Anchoqui. Una banda que, bueno, tiene muy buenos temas, otros igual no tanto, porque tienen un cierto tono pues bastante hortera, pero cuando dan en el clavo, muchas veces copiando a sus, bueno, a ACC directamente y a otras bandas, pues suenan muy bien. Esto se llama Las Calles No Mienten. Son de Street River Band. The money that I owe. de Southern River Band, como os digo, desde Australia. Si tenéis la oportunidad, pues están ahora de gira, y concretamente mañana, bueno, el martes 24 en Bilbo. Seguimos con otra banda que también, bueno, que va a estar en una de las, pues bueno, salas, o bueno, creo que es un bar, que nunca he estado, en Santander, que se llama el Rock and Beer The New, y que últimamente pues se está convirtiendo en un sitio pues en el que pasa todo Kiski, la verdad. De hecho, bueno, breve va a estar, por ejemplo, Guitar Wolf, pero eso lo dejaremos para la próxima semana. Van a estar también los Schizophonics, pero dentro de esta semana, pues también hay varios, pero de momento vamos a escuchar a unos mexicanos que se llaman Sex y que precisamente para esta gira que les ha traído por aquí han sacado un single de pues cuatro temas en el sello Slovenly. Sex se llaman, como digo, y esto, Campos Mutantes. Mexicanos Sex, el próximo, también mañana, martes 24 de junio, en la Rock and Beer de Santander. Ya que estamos con el sello Slovenly, vamos a escuchar pues uno de los últimos discos que han sacado también en formato LP, que es de una banda llamada The Sex Faces, que no sé si la, bueno, la formación que tienen, en la que cuentan con una chica que toca la viola, pero que bueno, si no te lo dicen, yo creo que no sé si uno se daría cuenta, porque consiguen pues disfrazarla dentro de bastante ruido. Y si no, pues bueno, vamos a escuchar el single que han escogido como presentación del disco, que se titula Fifth Machine. Son los Sex, o las Sex Faces. We'll be right back. Sick Faces, una banda, un cuarteto del estado de Washington que cuenta, entre otros, bueno, el batería es Jackie Cougar, que es quizás más conocido como ser pues el cantante de las Desdémonas, y también, bueno, ha montado algún que otro proyecto como las de Lolitas, que también era muy vacilón. Pues este es su nuevo grupo, en el que toca, bueno, en el vídeo que he visto, además toca una batería no ya primitiva, sino casi infantil, no sé, de tamaño muy, muy pequeña. Y luego, bueno, canta algunos de los temas, pero normalmente la cantante es Jackie Cougar, que es también la guitarrista. Luego estaría Fifi Allen al bajo y, como os decía al principio, Hannah Reiskar es la que toca la viola, que le da ese tono ahí, pues bueno, dentro del ruido que hay, una característica un poco especial, me parece a mí. Ya os digo, tienen este es su primer disco, que se llama Bad Malas Vibraciones, o ST, y que lo sacan con Slovenly. Antes escuchábamos el tema cantado por la chica, vamos con uno de los temas cantados por Jackie Cougar. Es este Babies, que empezaba así, The Sex Faces. The kids today, they got nothing to say, so I don't want a baby who looks like you. The cost of living is so excessive, and I don't want a baby who looks like you. The sidewalks are built with lots of my children, and I don't want a baby. Rat. And she don't want a baby who looks like that. And I don't want a baby who looks like me. I don't want a baby who looks like me. I don't want a baby who looks like me. I don't want a baby who looks like me. I don't want a baby who looks like me. Y no me digáis por qué, pero después de escuchar a John Cougar con este tema de los Sex Faces, me recordaba a Dick Manitoba. Ya os digo que no sé si realmente es así, pero el amigo Manitoba, el que fuera pues legendario cantante de los Dictators, que por cierto han sacado un disco recientemente, bueno, pues eso, hay un disco muy nuevo, pero el hombre este pues sigue a su bola, más o menos, llevándose un poco pues con él la fama de los Dictators, evidentemente. Pero bueno, es Manitoba, Hanson Dick Manitoba, que ha sacado un EP de pues un par de temas nuevos que recuerdan mucho al estilo clásico de sus, bueno, de, tanto de los Dictators como, como era la otra banda, los Manitoba Wild Kingdom, mira, me parece. Sí, eso, Manitoba's Wild Kingdom. Pues eso, que bueno, un EP de, con dos temas nuevos y luego lo, pues bueno, rellena un poco con dos temas, dos versiones, precisamente, pues una de los Dictators y otra de los Wild Manitoba Kingdom. Pero vamos a quedarnos con uno de los temas nuevos, Back on Broadway, Hanson Dick Manitoba. Bien claro, el amigo Manitoba, Hanson Dick. Seguimos escuchando otra de las bandas que nos vienen a visitar esta semana, los Canotipos, también, por cierto, ahora que lo veo aquí por encima, y pues sí, efectivamente, como antes decía, en esa sala tan de moda, la Beer, la Rock Beer de Santander, también conocida como The New, vamos. Los Canotipos, que a ver si vienen a Bilbo alguna vez, porque igual han venido, pero igual no me he enterado. No, pero me estaba yendo. Vamos a escuchar a los MFD Chicken, que pues sí, escuchábamos hace poco que tenían su nuevo disco, el titulado Milk Chicken, y vienen, bueno, pues ya han empezado una gira que me imagino que les llevará mucho tiempo, presentando este nuevo trabajo. Vamos a escuchar el clásico donde los hayas, los mosquitos, que por cierto a mí me ha picado uno de esos, de mosquitos con del tamaño de un oso, que sacaron en single hace tiempo, pero aquí pues es una mezcla para el LP. Son MCC Chicken. Size bottle of the best bug spray. Best size skinners, 10 feet tall. Best size skinners, I don't hug them at all. Best size skinners, best king of the sky. They gonna suck in the gun. That's the kind of thing that makes you stop and stare. A goddamn mosquito that's the size of a bear. But you better start running, don't be stuck in the mud, or you're gonna end up losing. How you do? Best size skinners, 10 feet tall. MFD Chicken, que no sé si será cierto, pero sí que es verdad que pues de alguna manera llevan muchos años tocando con un estilo pues bueno, muy característico, con ese toque evidentemente a los Sonics, pero que vamos, no sé por qué me da la sensación de que han tocado tanto que han quemado a mucha gente y ya pues eso, como que están muy vistos, pero sinceramente sacando discos como el que acaban de presentar, este Milk Chicken plus 13 canciones más sobre salsas sabrosas o algo así, pues no, yo qué sé, la verdad es que tampoco está tan mal, la verdad. Vamos a escuchar un tema con referencia al programa, Trying Hard to Give a Shit, MFT Chicken. Trying hard to give a shit. Not sure if you're aware. give a shit. I'm trying hard to give a shit. I'm trying hard to give a shit. Oh shit. MFC Chicken, que al final no sé si lo he dicho, pero entre todos muchos de los conciertos que van a hacer, concretamente en Bilbo, van a estar en el Crazy Horse el jueves 26 de julio. Y luego, precisamente, vuelvo a nombrar la sala Rock Beer, porque el 27, el viernes, estarán en esa sala. Y ya digo que me imagino que tendrán muchas más fechas ahora o en el futuro. Y desde MFC Chicken vamos a ir despidiéndonos con los Masonics, este trío legendario que llevan ya más de 30 años, con Mickey Hampshire al frente, y bueno, y por supuesto Bruce Brandt a la batería y John Gibbs al bajo. Grabado en los Roscom Studios de Jim Riley, donde yo os decía la semana pasada que habían grabado también el último gran disco, Los Scarecrows, acá. Pues ahí han grabado los Masonics también estos dos últimos singles. Han sacado, pues eso, dos EPs de cuatro temas cada uno. No me preguntéis por qué no han sacado un mini EP todo junto, como por ejemplo el de los Scarecrows acá. Pero bueno, han decidido hacerlo así. Han escogido unas cuantas versiones, en plan, pues bueno, algún tema de Elvis. Y bueno, el que nos vamos a quedar en esta ocasión va a ser con un legendario Berta Lou, que por lo que pone aquí está escrito, es un tema de John Marascalco. Vamos con el Berta Lou en manos de los Masonics. Siempre, casi sin tiempo, vamos a ir rápidamente con algún que otro concierto, que todavía hay más. Por ejemplo, nuestro compañero Pedro del Desenterrador va a montar con sus Black Heart Sin Industries un concierto en el Chiringuito de Leaga este 28 de junio, el sábado, con dos bandas. Former Child, que tienen buena pinta, la verdad. A mí me recuerdan a Leather, una banda que se llamaba Leather no sé qué, bueno, así en plan como ruido, bueno, lo definen como chaotic, crowd punk, y bueno, es bastante acertado. Noise Rock de la y Noise Rock de la mano de Braulio, una banda de Ondarroa. Y qué más, aparte, bueno, pues va a estar Nicky Hill, por ejemplo, en el Gel Dorado este viernes día 27. El miércoles 25 está el australiano Alien Knows Joe, que hace así como, bueno, en directo supongo que se hará con banda, porque en disco suele ser el que toca todos los instrumentos. Bueno, y luego Civic, que también están de gira, aunque ya sabéis que supongo que en directo siguen manteniendo la furia, pero en disco están cambiando mucho. Party Dozen, una banda también curiosa de saxo y batería, van a estar en Labadaba el domingo 29 de junio. Y me quedan unos punkies de California, de Oakland concretamente, que se llamaban los Vaccines, algo así como las vacunas, pero con X. Y que tocarán el próximo lunes, 30 de junio. ¿Dónde? Pues en el Rock Beer, como no. Y bueno, es una banda que viene de las cenizas de otra que se llamaba Los Patógenos, creo, en el cual estaba, por cierto, Cinder Block, la que fuera cantante de Tilt, una banda legendaria también. Y eso ha sido todo. Hasta dentro de 7 días en Shit, en La Irola y Ratia. Agur.